trabajadores de Citrícola Salteña llegaron a Montevideo, fueron al Ministerio de Trabajo, estuvieron varias horas en la capital, pero volvieron al norte con las manos vacías. Y ustedes saben que están bloqueando la puerta de la planta en reclamo de salarios, licencias y aguinaldos impagos. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Marcelo Di Paola. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, bien, un saludo para la audiencia. Bueno, gracias, Marcelo. Contame qué fue lo que pasó ayer. ¿Volvieron con las manos vacías desde Montevideo? Sí, tal cual así. O sea, el argumento que sigue usando, que la empresa está poniendo sobre la mesa, es que hasta que están esperando la respuesta de la flexibilización que hicieron sobre el fondo, que lo hizo tanto la empresa que el interventor, para poder hacer frente a los impagos que hoy por hoy los trabajadores siguen manteniendo. En teoría lo que ellos lo dicen y lo dicen extraoficialmente, que hoy se estaría realizando una reunión en economía donde hay posibilidad de tener una respuesta. Acá hay varias oportunidades o opciones, como quien dice, que primero todo hay que ver, primero si la aceptan, si se acepta la flexibilización o no, si lo hacen, qué es lo que flexibilizan, si flexibilizan el 100% de la deuda laboral de los trabajadores, si flexibilizan un monto de dinero X y tendríamos que analizar a ver qué se estaría cubriendo con eso. Estamos a la espera de lo que se pueda desarrollar durante el día, ¿no? Hoy ya estaba prácticamente en camino hacia la empresa para hoy tener tener asamblea constante con los trabajadores y informando de primera mano y esperarlo lo que se puede suceder durante el día. Nosotros anteayer en la empresa que estamos en los portones, estuvo también presente Ariel Ferrari, el director del ministerio, donde también uno de los planteos que se hacía era la renovación del fondo citrícola, y para que eso se realice se tiene que cumplir primero las condiciones del fideicomiso anterior, que uno de los puntos era garantizar los saberes de los trabajadores, y hoy por hoy eso no se está dando. O sea, para tener condiciones para que un fideicomiso se pueda renovar, se tiene que saldar la deuda primero con los trabajadores. Por lo que también estamos al tanto que ayer fue el último día que se trabajó en el Parlamento, ¿no? O sea, que si se tiene que salir algún proyecto de ley rápidamente, se tendría que llamar a una asamblea extraordinaria. Y bueno, el otro camino que queda sería la flexibilización nomás del fondo citrícola y ver si realmente eso se acepta, qué sería, qué parte. Nosotros ayer en la intervención, uno de los planteos fue si realmente se había pasado de las plantillas a ficha con toda la deuda de los trabajadores, para que se tenga y se analice la información. Y bueno, estamos durante el día a la espera de lo que de la respuesta de lo que pueda llegar a pasar. Marcelo, en cuanto a la situación del hogar de los trabajadores, ¿cuánto hace que no agarran plata? Y hay variaciones, porque hay trabajadores que ya salieron de septiembre, que algunos ya no cobran la cuota, pero hay gente que de dos meses, hay gente que hace más de un mes que le dieron fin de zafra y hará 15 días que lo habrán pasado para el seguro, y bueno, se estarían encontrando con dinero, calculo que ahora el 4 o 5 de enero. O sea, es un abismo bastante bastante grande para el trabajador, y más en el sector nuestro, que hay muchos trabajadores que tienen ingresos muy bajos, ¿no? Ese seguro de paro, ese que se votó y se extendió ahora en el Parlamento hasta fines de mayo, ¿y cuántos son los trabajadores? ¿Agarran dinero todos allí o agarran una parte? ¿De los trabajadores? Sí, de los trabajadores. No, de los trabajadores. Se votó la tercera hasta mayo, ¿no? Claro, sí, agarran todos, pero todos los que cumplan con las condiciones que así en el proyecto de ley se solicita, que te piden 150 jornales en 18 meses. Todos los trabajadores que vienen con una trayectoria trabajando en el sector, el 99% van a tener acceso al seguro de paro. ¿Y de la totalidad cuánto sería el porcentaje de trabajadores en ese sentido que están en la posibilidad de cobrar y los que no? ¿Hay mucha diferencia entre uno y otros? Sí, hay. En el monto, si hablamos de monto de dinero, es muy variable porque va según el ingreso y las categorías que cada trabajador pueda tener. Y después de las condiciones también, principalmente el seguro salió para todo el sector citrícola, no solo para Caputo. Sí. Entonces, en Caputo hay posibilidades de tener trabajadores que no lleguen con las condiciones que se dio este año, que la empresa empezó prácticamente casi 2 meses después, y eso te condiciona a la cantidad de meses de trabajo que te da, y bueno, tenés que hacer el cálculo del último día trabajado a 18 meses para atrás, y si te dan los jornales trabajados en ese proceso para llegar a los 150. Hay un grupo de trabajadores que no sé, del PAC no habían llegado, y se hizo llegar una nota hasta el ministerio para que se pueda ir solucionando. Muy bien, Marcelo y Paola, quedamos a la orden entonces, esperando a ver que esta jornada, a ver si trae alguna solución para el bolsillo de los trabajadores en esta jornada. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y que tengan buen día. Y bueno, ojalá que sea por el bien de todos, que durante el día se pueda tener alguna buena noticia, que bueno, hace bastante tiempo que no la estamos teniendo. Ojalá que sí, Marcelo. Hasta luego. Hasta luego, chao.